Bueno, temos aquí a Marta, temos que aproveitar, ¿verdad? Temos que aproveitar. Primeiro, dicirlle a todos os nosos escoitantes que Marta é profesora nun colexio aquí perto, pertiño, non, Marta? Sí, un colexio en San Vicente del Sor. San Vicente del Sor. Mira. Que, por certo, como te sintes unha galega en Cataluña? Chamanche galega, como a nós cando chegamos ali, chamanos os catalans. Sí, sí, yo soy la galeguiña en todos los lados. En todos los lados. Sí. Pero estás ben recibida, non? O sea, os rapaces, sí, ¿verdad? Muy, muy bien, sí, sí, sí. No, la adaptación ha sido muy buena también, no he tenido nunca ningún problema. También es verdad que no soy una persona que tenga mucho acento gallego, paso bastante desapercibida. Quizás porque a verdad que o idioma que empregas é máis o castelán e o catalán, lógicamente, non? Sí. Claro. Na escola obrigante, digamos, obrigante. Por lei hai que empregar o catalán correcto. Claro, mi lengua diaria ahora mismo es el catalán. Entonces, el gallego yo lo entiendo todo, lo podría hablar, pero por el hecho de no tener interferencias, que sé que seguramente las tendría, sí. Me cuesta un poco más. Entonces, yo castellano y catalán ahora mismo es lo que mejor llevo. Vale, y entonces, o comienzo, digo que... Esas interferencias facíanche dudar precisamente do emprego do idioma, pero a comunicación sempre foi fluida, non? Sí, siempre. Claro, y entón, cando chegas ali, como nos pasa a nosotros, aí ven o catalán. Aí ven os catalanes. También, sí, claro, para allí soy la catalana y para aquí soy la galeguina. Exactamente. Home, eu vou ao País Vasco e me dicen o catalán. Claro. Siendo porque, gallego. Sin embargo, falas o galego ali. Falo galego. Bueno, o caso é que, Marta, no teu ambiente, ti notaxe precisamente mala recepción. É dicir, socialmente, digamos, o emprego do teu idioma, cualquera deles, o catalán ou o castelán, dá a entender que a túa comunicación non é rexeitable. ¿Verdad? Que quiere decir que las personas que se comunican contigo notan que tú tienes muy buena comunicación. Y entonces, o que ti afastas de, bueno, non é que te afastes de non empregas o catalán porque tampouco o galego, porque tampouco tes un círculo, correcto. No que tengas exactamente porque tens ese. Mira, yo por ejemplo, todos los veranos voy a Galicia y me suelo estar pues un mes. Y cuando vuelvo es como que me cuesta conectar con el catalán porque me sale el gallego. Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, pero na túa familia encantados, ¿no? Ou non? Bueno, no. Non tanto, ¿no? Quizá no tanto. Como decía teu tío, non lle dixe nada a teu pai, ¿no? Claro, piensa que yo soy hija única, pues la hija única que de repente dice, oye, que me voy a Cataluña a vivir. Claro. Pues bueno, ¿canto pues, tempo levas xa aquí? Viviendo aquí 17 años. Claro. ¿No? Máis anos que a Susana ali, con 10 anos. Sí, no, moi bien Susana, un gallego. ¿Verdad? Perfecto, sí. Muy adiantado, sí. Bueno, añoras, lógicamente, cousas de dali, ainda que viñeras con tanto tempo, o sea, moi noviña para aquí, porque, coño... Sí, tenía 20 años. Sí, sigue sendo nova. A verdade é que añoras moitas das cousas que ali en Galicia dan. Eu mencionei precisamente a Península do Morraza porque que é unha zona que, gracias a Deus, consérvese aínda moito ruralismo, non hai demasiado urbanismo como sí, señor. Para poder ter urbanismo hai que atravesar a ría, hai que ir a Vigo, non? Correcto, sí. O resto ali pois aquilo é abrupto e ademais está inmediatamente tocando o Atlántico, non a ría é Vigo, pero enfrente mismo tendes o Atlántico, e aquilo es Atlántico, está lo que es la pequeña ría de Aldán, pero enseguida sales de la ría y es eso mismo, tienes a un lado las Cies, al otro lado las Ons. Sí, además, claro. un Atlántico fuerte, sí. ¿No? Que en invierno debía ser... Y en verano también también se nota. Tapan... Sí, Si sales con la barca a lo que es ondas... mar abierto, se nota. Se nota, moito, ¿no? Sí. Moito perello, como decimos galego, ¿no? Ondas de moito perello. Bueno, pero... O que disfrutades ali, precisamente, o que estás dicindo de barca, quer decir que a túa familia disfruta tamén que se colle no mar, non? Sí, exacto, sí, toda la vida mi familia materna han sido una familia de pescadores y es algo que se sigue manteniendo. E que notas de mal, o sea, que diferencia notas aquí, por exemplo, na alimentación? O peixe, non? O peixe. Verdad. Sí, lo echo en falta. Mira, de hecho, el otro día justo me cuadró pues ir a un mercado y pues ver, bueno, la caballa, que nosotros allí le llamamos rinchas. Sí, sí. Y claro, digo, ostras, yo quiero coger la caballa, porque aquí me cuesta encontrarla. Y claro, mi padre me decía, bueno, si esto nosotros allí, si es que lo pescas, te viene y lo vuelves a tirar al mar, como quien dices, y hay a montones. Sí. Digo, pues aquí no. Sí, no, yo y además, eu que notei, además, das persoas que coñecedes moitísimo o mar dali, e arriba, pues sabedes distinguir o peixe polo feito, polo ollo, non? Sí. Ese ollo que ten, que brilla ou que non brilla, ou que, ademais, verdad? Sí, sí, todo lo que, eso, las familias que son de pesca, todo eso lo reconocen, pero a la primera. Sí. Eu, cando vou ao mercado, que metome moito co pescadeiro, metome moito, e entón, pois, dicime, que, vas levar sardinhas ou non? Non, porque non sabes como se chaman. Son xouvas, hombre, a veces aprendes. Sí. Eso es una de las cosas que a mí también me cuesta bastante, ¿no? Mis nombres, pues, son gallegos. No, él lo sabe, pero por tirarme de la ley, da lingua, pues, veña, dalle pa dente. Sí, ves, yo sigo llamando a muchas cosas por su nombre o sí, gallego, o por el nombre que yo le llamaba una vez allí. Me cuesta el adaptarme a los nombres de aquí, pues sobre todo sí. Eso, en el tema de la comida. Mira, yo voy al hospital cada lunes, que lo tengo de frente, y cuando nos dan la merienda digo, yo quiero centollo. Digo, ¿qué me das a mí un zumo de estos? ¡Centollo! Que allí es lo normal. Bueno, aparte de eso, outra cousa que tamén ali bocado de cardenales, como dicen vosotros, algo que se aprecia con muitísimo o feito da carne, non? A carne, sí. A carne de tenreira, que é das nosas gandeirías, non? Como dicen, carne de Galicia, carne de primera, ¿no? Sí, yo tengo mucha tendencia a ir al supermercado y buscar la ternera gallega, buscar la leche gallega. Sí. Sí. Bueno, o caso é que, a diferencia que topas aquí, bueno, tamén, aquí tamén temos gastronomía abundosa e interesantísima, sí, sí. Non? Agora mesmo tamén. Pero extrañas, non extrañas tamén as festas de por ali? Por exemplo, o magosto da hora ou os cogumelos, non? Eses setas que se topaban no monte tan... Sí, sí, porque basicamente Galicia é fiesta casi cada día, sea por unha cosa ou outra. Tamén é verdad que suelo estar allí en la época que máis fiestas hai. La semana del 15 de agosto es una semana en el que si no hay fiesta casi en cada pueblo, o en 10 kilómetros a la redonda. Y otra cosa que también allí también aprecias en realidad disfrutas, o sabor do natural, ¿no? Sí. Que las zonas tan tan rurales que teñen muitísimo que de camiñar, no sé, ver que, por certo, a zona do Morrazo non ten ardido como tanto como... Non, este año no. Yo recuerdo hace muchos años que yo todavía vivía allí, sí que nos pilló lo mismo, en agosto, bastantes incendios. Por suerte, este año no. Ali, no, é cousa maravillosa, a parte de patrimonio fantástico, ¿no? O Cruceiro de Ío... Claro, o Cruceiro de Ío para mí es algo tan normal, porque pasaba por allí pues cada domingo. Enfrente, ¿no? Claro. Sí. O Monte do Facho también, una ruta muy bonita para... Playas fermosísimas, ¿no? Sí, sí, sobre todo las playas, sí. Playas fermosísimas. Lo que están ya un poco más masificadas, ya como se van haciendo más conocidas con las redes sociales. Para los de allí ya, o sea, un fin de semana, la gente de allí ya no va. Esto es como a Praia das Catedrais, en Ribadeo. Sí. Ahora tienes que sacar número para poder ir, porque permiso, aquello era sí. demasiado. Bueno, pero ainda sigue habendo praias na zona da parte da... Sí. Mueu, máis para lá, que ainda están para os propios sí, vecinos. Sí, máis protegidas, que non son sí. tan conocidas. Non son tan conocidas. Sí. No, porque chegar hasta arriba, entón, no, a xente vai máis ben ali, o Morrazo, un poquinho... Sí, porque lles queda máis cerca, máis claro. a man. Desde que está hecha la autovía, la vía rápida... Bueno, pero precisamente Galicia pois ten ese valor que algunhas cousas aínda siguen manténdose con moitísimo sí, sabor. Sí, sí, sí, sí. E despois outra cousa que tamén tendes ali, algo que non saben disfrutar todos, que as bateas aquelas que hai que non son os mesmos mexilóns que temos aquí, non? No, para nada, para nada. Además eso como al ser de familia que siempre ha tenido barca, pues lo típico de verano, vamos a dar una vuelta por las bateas, por la ría. Entonces yo es algo que lo tengo muy, muy interiorizado, ¿no? Para claro. mí es normal. En cambio, cuando a lo mejor han venido personas de aquí que nunca habían estado en Galicia, siempre preguntan, ¿y esto que está en medio de la ría qué es? Yo, claro, para mí es algo tan normal. Pues claro. una batea que está, es un criadero. Donde se crían los mejillones. Criadero, sí, sí, sí. E despois outra cousa que eu atopei, bueno, eu ia con moitísimas veces precisamente porque estaba vivía meus pais ali, aínda teño ali un irmán en Vigo, e de vez en cando tamén vou, pero os produtos dali, o sea, un peixe da ría non é un peixe de piscifactoría, no. é no, diferente. No. E un polvo da ría tamén non é un polvo de Marrocos. Cuesta de encontrar, no. pero sí, debo decir que yo tengo en el congelador mucho pulpo gallego. Siempre me vengo cargada para tener para todo el año. Sí. Claro. Además, hay que saber facelo, que eso de, sí. de que sea os 15 minutos, reposar e tal, uh-huh. bueno, una cosa extraordinaria. Bueno, pero a empanada encárgala ali ou fala ti? Ali. Además, siempre que viene mi padre a verme, siempre le digo, me tienes que traer un trozo de empanada. Vale. Yo es algo que de verdad he hecho mucho de menos y noto, yo creo que es casi lo que más noto diferencia. Sí. Bueno, ¿sabes lo que noto de menos? Aparte de empanada y todas esas cosas, o caldo. ¿Ves? Yo no soy de caldo, pero en cambio, mi padre, por ejemplo, y todo lo que es la familia de mi padre siempre han sido mucho de puchero, de cuchara. Y sí, el caldo gallego siempre ha estado presente. Sí, sí. Bueno, eu recomendo che unha cousa, si queres, para non perder a túa tradición importante. E, por exemplo, mira, invitamos outro día a falar aquí na radio a Cruz, que é unha persoa que pertence a Lalín. E ten unha empresa que se chama Embutidos Lalinenses, e recibiron precisamente porque convidámola e fixemos unha entrevista, tiveron un premio. Sí. Entonces, pois, sí, a persoas que entrevistamos ao seguinte teñen un premio. Bueno, pois, a ver que me toca a mí. A ver. Tive un premio. Hombre, si te participas en algún concurso, mellor intérprete. Pois teñen un kit que chaman kit de antimorriña. Bien, eso me gusta. Y ese kit antimorriña es una cosa extraordinaria, porque resulta que, yo acabo de pedirlo concretamente, consiste en un trabajo importante para poder decir que todas las personas que quieran disfrutar de un cocido galego tienen todos los datos. Mira, orella, cachucha, rabo, sí, que al final son cosas que aquí cuesta de encontrar. Sí. Porque... Todo eso por 56 euros te lo en la casa. Pues está muy bien. Sí. Además, no se cobra un transporte. No, envío gratis. Envío, sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que yo he dicho, bueno, como fixiste a entrevista ese otro día, pues a mellor indo. Exactamente. Quiero decirte que, de verdad, que a comunicación con Galicia é tan fiel, somos capaces de ter tanta verdad. Sí. Nos ten enviado cousas. Uh-huh. Xa nos dicen aquí. Dice, sodes os que recibís algo. na radio coñecenos precisamente porque moitas cousas, libros e outras, discos e todo eso, pero o que importa é a comunicación. Por eso, nos estamos falando contigo e ti empregas outro idioma diferente, pero os nosos escoitantes están se dando conta de que claro participamos de eso. Bueno, Marta, que nos podes decir máis da túa experiencia catalana? Pues bueno, el, ya te digo, el acogimiento fue estupendo y claro, yo como maestra, si quería trabajar aquí, pues tenía que sacarme el nivel, un nivel de catalán, claro. El nivel C2 de catalán, sí, sí. Que la verdad que no es moco de pavo, es un sí, nivel... Sí, sí, hay que estudiarlo, hay exacto. Que estudiar, hay que estudiar. Entonces dije, para adelante, estuve un par de años, bueno, un año trabajando de otras cosas mientras me sacaba el catalán, aquí a través del uh-huh. Consorcio de Normalización Lingüística que, es, que había aquí en Sant Boi, uh-huh. Y pues en un año ya conseguí el nivel. Con ese nivel me pude apuntar a la bolsa de trabajo y a partir de ahí... En 16 años, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. 16 años de experiencia. Pues, a verdad que para nosotros es un placer y una honra. Bueno, que muchísimas gracias que estuvieras aquí. Darche felicitaciones porque estás aquí representando parte de nuestra idiosincrasia galega, pues na tua escola, porque si te chaman a galeguiña por alguna cosa, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Moitísimas gracias, Marta. Gracias. Eu espero que tiveras unha experiencia positiva coa pequena entrevista ou pequena relación que tivemos. Pois moi buena, la verdad. Es la primeira. Te ha gustado. Bueno, pois xa sabes onde estamos e poder vir cando te parezca oportuno. Ahora non sei que peza ten preparada o noso técnico para poder despedirte, pero como temos bastante espacio, ainda nos quedan 6 minutos para poder terminar o programa, non sei se deches algunha viaxe por as fotos que tes por aquí, que temos aquí no libro, pero o que sí é certo é que queremos que escoites un bocadiño de música tamén. Vale? Vale. Ven. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.